amargo amor, este amargo amor presiento en mi tormento. Quiero solo pensar que sin ti ya nada siento. Ay, amargo amor. Ya no quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Dejaste en mí este gran dolor que hoy me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor presiento en mi tormento. Quiero solo pensar que